cawe to cawe. Tócale las palmas. Tócale, tócale. Verás cómo baila. Tócale, tócale, tócale. Tócale las palmas. Tócale, tócale, tócale. Tócale, tócale bien y ya verás. Verás cómo baila. Las palmas llevan el son. Tócale, tócale.